8:39 minutos. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en un colectivo que íbamos a decir que comienza el curso, la nueva temporada, pero lo cierto es que, y lo han podido comprobar con la organización de diferentes eventos, pues no ha habido prácticamente interrupción en los eventos, actividades que han venido desarrollando incluso a lo largo del verano. Estamos hablando de la Peña Flamenca de Ubrique, que sí que es cierto que en cuanto a lo que se refiere a la Escuela Flamenca va a iniciar el curso en los próximos días. Les vamos a hablar de ello, de otra serie de citas que tienen previstas, como por ejemplo un intercambio con una Peña Flamenca de Santi Ponce, o en definitiva, bueno, pues lo que es el arranque de la temporada y los retos que, los objetivos que se marcan en este nuevo inicio. Y para ello, pues contamos con la presencia de Curro Flores, como saben, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, además de Manuel García y también Miguel Rodríguez, integrantes de la Junta Directiva. A los tres, bienvenidos, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, pues lo dicho, vamos a quedarnos con lo que es el arranque, aunque prácticamente no ha habido pausa con lo que han sido eventos que se han desarrollado durante el verano. Y bueno, pues todo además tenemos en mente lo que fue, ¿no? Además, ese acto tan especial que fue la Noche Flamenca de la Piel durante la pasada feria, ¿no? Fue un acto muy especial porque solamente semanas antes no nos esperábamos que fuera en memoria a don Atanasio Villalba. Entonces fue un acto muy, muy agridulce, muy acogedor, donde las lágrimas afloraron por parte de las personas que estábamos en lo alto del escenario y de los que estaban en el patio de butaca. Terminó aquel acto y automáticamente nos ponemos en marcha para el intercambio que tenemos el día 11 de octubre con la Peña Flamenca de Santi Ponce. Y justamente después tendremos el ciclo de otoño e invierno. Y justamente después vendrá el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Y así me podía estar aquí una hora diciendo cosas. Es verdad que el intercambio tenemos una ilusión muy bonita, porque aquí recibimos a esos señores como buenamente nosotros podíamos. Se fueron encantados de la visita a Ubrique. Y nosotros vamos con la ilusión de pasar allí una velada igual de importante y de enriquecedora a lo que flamenco y convivencia se refiere como la que ellos pasaron aquí. Por lo tanto, la Peña Flamenca de Ubrique está a marcha forzada 24 horas al día. Y en fin, haciendo proyectos e intentando de que todo salga lo mejor posible. La verdad es que hablando de los intercambios con otras peñas flamencas, os convertís en verdaderos promotores turísticos incluso, porque vienen a la Peña Flamenca. El principal motivo, evidentemente, es el amor por el flamenco, pero en definitiva ya conocen la localidad. Claro. Y en definitiva ya decimos que es una promoción turística que hacéis incluso. Sí, porque cuando vinieron, esta peña vino aquí a Ubrique, tuvimos la, bueno, creo yo que el deber y la obligación de enseñarle el pueblo. Lo llevamos a Convento de Capuchinos, lo llevamos a todos los sitios principales en el casco antiguo, y según tenemos entendido nosotros, ellos tienen planeado llevarnos a las ruinas itálicas y el monasterio de Santi Ponce, ¿me entiendes? Que por lo que nos cuenta fue hace una excursión flamenca, pero también cultural, ¿no? Que vamos a pasar un día, yo creo que muy bonito, porque es una peña, por lo menos el presidente y la gente que vino nos demostró de que es una peña ceñera. Ahí está, de una categoría enorme. Y después, claro, lo bueno que tienen estos intercambios, que una vez que ya tú te has paseado, has mirado, has lucido, has visto, has dicho, bueno, el ratito de la copita que te tome o lo que sea, y el flamenco. El flamenco, pues nosotros llevamos, ahora yo meto 9 cantadores, seguro, dan 9 cantadores, que echarán allí su ratito de cante, después ya partiremos para Ubrique. Hay que recordarle a la audiencia, a los socios que tienen plaza y a los socios que no tienen, que el autobús son 55 plazas, porque hay que decirlo por lo siguiente, porque nosotros no podemos poner ni 2 ni 3 autobuses, porque en una peña no puedes tú meter tantas personas. Eso tiene unos gastos, y no podemos decir 100 personas para... Entonces el autobús tiene 55 plazas, se ha dicho por un... Nosotros hemos estado anunciando en Radio Brique que eran 10 euros, pero por circunstancias precisamente del autobús ser tan pequeño, son 12 euros por plaza, ¿eh? Le pedimos a los socios que ahora mismo, si no recuerdo mal, nos quedan, me parece que son 18 plazas que cubrir. Entonces, hacerle ver a los socios que luego, no de la suspicacia de que no me dijiste, no, que acudan, porque en cualquier momento que no se acude a los socios, pues siempre acuden personas que les gusta el flamenco y no son socios, pero tienen la oportunidad también, pero que principalmente los socios sean los que se echen para adelante. Uh-huh. Y entonces, sobre ese tema, pues decir ya por último que vamos a pasar un día muy bonito. Que los intercambios, yo no he vivido más que uno y me quedé encantado, hay que tiene más experiencia, y lo mismo que vamos por ahí vendiendo flamenco de Ubrique, hablando, también vamos vendiendo Ubrique, que ese es el fin, bueno, el fin final, ¿cuál es? Cultural, y dentro de la cultura ya sabemos flamenco y muchas cosas, y eso ahora mismo sobre los intercambios, lo vuelvo a decir y le ruego a los socios que acudan, que tal como van llegando se van dando las plazas, y nosotros no sentimos que quisiéramos nosotros, ¿no? Pero no hay posibilidad de decir venga, vamos a llevar 2 o 3 autobuses, porque cuando ellos vienen aquí, pues también vienen con plazas limitadas, porque nosotros tampoco podemos albergar 100 ni 200 personas, porque son peñas pequeñas, ¿eh? Las peñas flamencas son, por regla general, son así, y sobre ese tema pues hay que ser socios, por cierto, para inscribirse, o al final, si no se copan la plaza, pues se deja abierto también a personas que no sean socias. Sí, es que hay personas que van a la peña que no son socias, pero que la estamos viendo semana tras semana. Entonces, si con los socios no se ha llegado un arreglo, pues siempre tenemos a mano esas personas que no son socias, pero que nos representan con una dignidad impresionante. Pues eso sobre el intercambio, que será el día 11 de octubre. Lo cierto es que cada año, ¿no?, casi siempre se suele hacer algún tipo de intercambio, y si repasáramos la historia de la Peña Flamenca de Ubrique, pues ya ha habido experiencias de este tipo con muchísimos lugares de toda Andalucía. Muchísimos lugares de toda Andalucía y de España. Muchísimos lugares. Y en todas, sin ser vanidoso, hemos cortado oreja y rabo con ese símil taurino. Nosotros, en juntas directivas anteriores, aprendimos, yo me acuerdo que cuando una junta anterior nos llevó a Granada, que el presidente era Rafael Jiménez Millán, ahí aprendimos cómo hay que recibir a una peña flamenca. Y desde entonces lo estamos haciendo de la forma que la peña La Platería, que es la decana de España, nos enseñó. Y no creo que bajemos de ese listón porque le va bien a los que vienen y a los que quedamos. Y es un rato de convivencia muy bonito y muy entrañable. Pues eso ya decimos, sobre ese intercambio. Además, en los próximos días hay que destacar el inicio del propio curso, ¿no?, de la Escuela Flamenca, Va a ser el próximo lunes, estaremos ya de lleno, bueno, de todas maneras lo que es el arranque de este mes de octubre, ¿no? Sí, bien, el tema este de las clases de cante, de baile, guitarra y castañuela. Y este año tenemos la suerte también de tener castañuela. Pues esto a partir del día 1 de octubre, pues empezarán a darse todas las clases. Yo voy a detallar un poquito por lo alto los profesores y las normas más o menos que se van a llevar para poder realizar esto. En principio, en baile tenemos como profesor a José Carlos Marchante, que ya todo el mundo lo conoce, un bailador uriqueño que ya lleva ya 2 años con nosotros. El tema de en el tema, por ejemplo, de precio y de todas esas cosas, lo dejamos particularmente para el profesor. Quiere decir que José Carlos Marchante empezaría las clases el martes y miércoles, serían en martes y miércoles. Empezaría él a dar sus clases. Después el martes, miércoles, el jueves, como todos sabemos, el gran tocado flamenco, que es Miguel Chamizo, que es el profesor de la clase de guitarra, empezaría el jueves. El jueves. He dejado atrás la de Chamizo, de Marchante. ¿Quién era el otro? Me acuerdo de mí, Miguel. Ya, de Isabel Benito. Chamizo, Marchante, Isabel Benito y Juan Flores. Ahí donde iba, perdón, a tu hermano me había olvidado, hijo. Y lo tengo todo el día lo harto. Isabel Benito, este año, por primera vez va a dar clase de castañuela en la Peña Flamenca. Y esta mujer va a dar clase los lunes a partir de las 4 de la tarde. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y ya el profesor de cante, que ya como todos sabemos es Juan Flores Amaya, ese ahora mismo estamos dando la clase de cante, que precisamente hoy hemos estado hablando con él, por lo pronto los sábados a partir de las 4 de la tarde. Una vez haber dicho esto, me voy más o menos a lo personal de cada clase. Lo primero me gustaría que sepa la gente de Ubrique que de allí vamos a tener, me repito, clases de baile, que queremos volver a lo antaño, ¿me entiendes? A lo antaño, porque como tuvimos un tiempo que no hubo clases, por lo que fuera, pues pedirle a la gente que allí tiene su casa. También decirle que las personas aquellas que no sean socios tendrán que pagar un poco más, que no es nada del otro mundo. Sería 1 euro o 2 euros más, y si no, que se hicieran socios. A mí, que no es lo que nos gustaría. La opción de hacerse socios. Me gustaría mejor que se hicieran socios que pagaran el euro o los 2 euros más, ¿no? Pero es la idea de la Peña Flamenca. A ver, la Peña Flamenca, fuera parte de su concurso, que es lo principal que tenemos, el aspecto cultural, el aspecto de enseñanza. ¿Me entiendes? Que ahí lo que queremos es que la gente esté en los cursos. Lo mismo guitarra, baile, cante, que castañuela. Y eso, ya digo, empezaría el primer día, va a ser el día 29, porque como es lunes, ya de la semana que viene, pues lo va a dar Isabel Benítez con las castañuelas. Después ya se viene rigiendo normalmente los miércoles, lo voy a repetir para que la gente lo... Martes y miércoles, José Carlos Marchante. Jueves, Miguel Chamizo. Lunes y viernes. ¿Y sábado? No, lunes y viernes, la castañuela, Isabel Benítez. Y el sábado, la escuela de cante. Aquí me gustaría hacer un inciso en la escuela de cante, que nos gustaría, por lo menos a los integrantes que habemos en la escuela de cante. Yo digo integrante porque yo estoy mucho con la escuela de cante. Y ya que sí, podríamos tener gente joven, ¿eh? Porque todos yo no le voy a llamar viejo a los cantadores que tenemos, ¿no? Que aquí hay uno, ¿no? Pero nos gustaría también que salieran, que sabemos que en Ubrique hay gente joven que puede. Y además, yo lo garantizo que con Juan Flores Amaya, el que no aprende a cantar es que Es que es imposible, porque estoy aprendiendo a cantar yo que no tengo ni voz siquiera, ¿sí? Y con esto, este es el programa de lo que son las actividades que van a empezar el lunes, día 29. Pues eso, como decimos, a lo largo de toda la semana. Te decía el sábado lo de las castañuelas, el lunes y sábado, porque en principio lo habías comentado antes, pero sería por tanto lunes y viernes, ¿no? Las clases de castañuelas. Sí, castañuelas, sí. El sábado es la de cante. O sea que estoy viendo por aquí que prácticamente toda la semana se asegura que haya actividad en la Peña Flamenca. Por supuesto, además de toda la serie de actuaciones que se centran los viernes por la noche, incluso algún sábado, como hemos comprobado, ¿no?, durante este tiempo atrás. Sí, sí. O sea que Todos los días están cogidos. Todos los días. ¿Cuántos alumnos tenéis ya? No sé si todavía, evidentemente, está abierto el plazo de inscripción, ¿no? Sí, el plazo de inscripción está abierto todavía. Ahora mismo no te podemos decir los alumnos, que es una de las cosas que tenemos pendiente con los profesores, que no hagan ya una regla. Ellos ya traen los alumnos, ya la mayoría los tienen los alumnos, y ya hemos pedido ya la lista de cada uno para ya la próxima vez nos detallen en ese asunto. Ahora mismo es la apertura, la inscripción está abierta. Yo me gustaría, por ejemplo, que la gente aprovechara a los profesores, conociéndolo a los profesores y a cualquier miembro de la directiva, te lo comunique, o si no se pasen por la peña en el momento que esté abierta. Ahora mismo se abre unos días, se abren otros, pero porque ahora mismo es el arranque. Pero cualquier contacto con gente de la directiva, por si quieren apuntarse, que nos gustaría que la gente participara. Clases que se ofrecen por la tarde, ¿no? Diariamente. Por la tarde. Y la mayoría de las clases son todas por la tarde, todas. Y después hay un planteamiento hecho, por aparte, ahora que habla Curro de más o menos de los proyectos, que nos parece muy, muy bonito, que lo ha... que se ha ofrecido hacerlo el profesor de baile. No estoy hablando ni mañana ni pasado, estamos hablando dentro del curso, hacer una especie de estado flamenco, precisamente con las escuelas que cuando ya empiecen a dar sus prácticas, sus cosas, para tener ambiente los sábados tarde, y entonces cada uno desarrolla su arte y lo que va aprendiendo. Y es una de las ideas que puso el profesor de baile, y vamos a intentar llevarla a cabo. Y de hecho, bueno, a través de la escuela de flamenco, de cante, ha habido ya un buen número de actuaciones del gran número de alumnos que hay, demostrando esa evolución, ¿no?, que están llevando a cabo, ¿no? La escuela de cante, te voy a decir una cosa, yo hablo mucho de la escuela porque estoy metido ahí dentro, no es que esté aprendiendo, yo estoy dentro. La escuela de cante ha tenido un protagonismo muy grande, ¿entiendes? Y además, porque tenemos el deber, creemos que tenemos el deber en el sentido, porque el ayuntamiento nos aporta mucho, y el ayuntamiento este año ha necesitado a la escuela de cante de la Peña Flamenca. Entonces, para el ayuntamiento es un beneficio, para los cantadores más todavía, porque están desarrollando, entonces todo el mundo que lo es, dice, la evolución que se tiene, Sí, la experiencia además que se coge sobre un escenario. ¿No? Ya esta gente, estos compañeros míos, ya se suben a un escenario y saben estar, ¿entiendes? Y algunos ya se pasan cantando de bien, otros están aprendiendo mal, ¿entiendes? Vengo a referir que la escuela cante ha dado este año mucho beneficio a lo que es la peña y a lo que es a Urique, ¿sí? Porque se han dado actuaciones en la barriada de Antonio Vega, en el San Antonio, en la Plaza Verdura, ¿me entiendes? Y hemos estado desarrollando y hasta ahora ha estado bien. Bueno, pues son dos de, ya decimos, las iniciativas más cercanas, hablamos de ese intercambio y ya en general de lo que es el arranque del curso en la escuela de flamenco, que va a integrar baile, cante, guitarra y la novedad de clases de castañuelas también. Sobre otras actividades que llegarán, nos decía Curro que, por ejemplo, ese ciclo de otoño-invierno. ¿Qué tenéis previsto para ese ciclo? El ciclo otoño-invierno, pues tenemos las actuaciones contratadas y algún favor que tenemos que pedir a cierta gente para que no nos cobren. Porque la cosa no está para tirar el cohete. Lo cierto y verdad es que tenemos que cubrirla y se va a cubrir y vamos a disfrutar del ciclo otoño y invierno, como siempre. Y a partir de ahí termina el ciclo otoño y invierno y ya entramos en la salvación de la peña, que es el concurso. A partir de febrero, ¿no? Aproximadamente. A partir de febrero aproximadamente. Esa es la salvación rotunda de la peña. Porque tenemos sobre 4 meses con los gastos mínimos de representación sobre artista. Y eso nos hace respirar un poquito. Decíamos que el inicio es en febrero, pero claro, el trabajo previo, imagino que se hace desde ya, ¿no? El trabajo previo se está haciendo desde ya. Ya se van a encargar las bases, hay que mandarlas, que también es un dinero, porque son mucha gente a quien hay que mandarle las bases. Y en resumidas cuentas, esperando que con ansia por mi parte, yo creo que por la de mis compañeros también, de que llegue ya el concurso. El concurso nos hace respirar a pulmón abierto y eso es lo que vamos buscando. Aunque en el ciclo otoño y invierno, ya lo he dicho antes, los flamencos de Ubrique tendrán sus actuaciones de flamenco puro, donde podrán disfrutar en el rinconcito de la Plaza de la Verdura número 5, pues a lo que estamos acostumbrados todos, al cante, al baile, al toque y a todo lo que conlleva el flamenco en lo alto del escenario. Bueno, pues Miguel, que no ha hablado contigo antes, que bueno. ¿Qué esperas para esta nueva temporada, para este inicio de curso y para todo lo que supone? Decíamos, en realidad, bueno, es un inicio, una reanudación, pero que actividades ha habido y hay durante todo el año, ¿no? Pues sí, ya ellos han dicho bastante, lo principal más o menos. Yo solamente me voy a basar un poquito en la valoración personal de la noche flamenca de la piel, que para mí fue muy muy muy emocionante, porque digo emocionante porque hubo momentos bastante fuertes en las actuaciones, en el lleno del Fató, que también la gente han correspondido, y la verdad es que es de agradecer. Yo desde aquí quiero dar las gracias a toda la persona que se acercó hasta allí, y ya en memoria de este hombre que nos ha dejado bastante, por lo menos yo personalmente tengo como algo que me han arrancado, a una herida que me han hecho, porque la verdad era de eso, en ese poquito. Luego después, pues ya en lo que vamos a iniciar, pues ahí estamos, pues ya lo que ha pasado, ya el miedo ha pasado. Ahora estamos con el miedo de lo que vamos a hacer, que no sabe, hasta que no termine no sabemos el cómo va a salir, pero yo lo que espero que salga bien, hasta ahora ha salido bien y no va a salir más malamente. Vamos a ir al intercambio, que también está uno temblando, porque a mis años ya, que tengo mis añitos, me meto a cantar flamenco, que eso no era para mí. Yo me debió haber sido dedicado a ser torero, que me gustaba también bastante, y esas cositas, ¿no? Pero bueno, lo paso muy bien y distraigo mi tiempo y me quito eso. De verdad que estoy contento. Y con los compañeros de mi directiva, pues estoy encantado y por eso estoy ahí. Si no, ya me hubiera retirado. Entonces, solamente eso, que van a empezar a las clases. Me alegro que este año ya sea otro actividad más, como las castañuelas, y que la peña vaya tomando un poco lo que antiguamente, hace años para atrás, era, ¿no? Porque ahora, a última hora, hemos estado un poquito, diríamos, unos alejados, otros por unos motivos, por otros, pero está un poquito, como diríamos, como frío, ¿no? Una cosa ahí, ¿no? Pasa como un ejemplo que pongo. En los tiempos del 47, murió Manolete en el mes de agosto. y a partir de ahí los toros vinieron abajo, y perdonen que me cambie de un lado, pero es arte también y es cultura. Entonces los toros se quedaron como muertos y apareció el cordobés, y a partir del cordobés los toros subieron hasta arriba y ahora los tenemos un poco bajados también. Y en el cante pues está pasando esto. En el cante pues tenemos el tiempo del camarón. El camarón movió mucho, y ahora se ve, o por lo menos eso es como yo lo observo, un poco frío, y por las partes, diríamos, de las autoridades y todo eso, pues está también un poco complicado para salir para adelante y eso. Pero bueno, como aquí hay que pensar bastante positivo, porque si no, pues yo espero que en los próximos años, porque sea eso mejor, y que vayamos un poco para arriba y que se valore verdaderamente lo que tenemos. Porque es que se ve que cuando uno no tiene pan, pues no sabe lo que vale el pan. Pero cuando el pan falta, entonces cuando sabe uno lo que es el pan. Y me refiero a que yo he vivido en el extranjero mucho tiempo, y cualquier cosita flamenca, lo mío, mi tierra, me hacía llorar, y me hace llorar todavía la vez. Y me da pena que se vea eso así caído, ¿no? Por otro lado, dándole las gracias al ayuntamiento, que gracias a Dios también está ahí con nosotros, Radio Ubrique, que ya nos abre las puertas también en eso, darle las gracias a todos los colaboradores, y ya mucho más no voy a decir, que digan ellos lo que sea, porque yo ya... No, yo para despedir ya la entrevista y esto, es hacerle un recordatorio, porque yo en este aspecto soy muy pesado y lo voy a seguir diciendo, ¿no? Yo voy a pedirle a los socios que la peña no es de la directiva, la peña es de los socios, no es que queremos colaboración de los socios, y que por favor, y ya, esto de pedir por favor ya es mucho, ¿no? Es decir, que la peña está abierta, que la peña hay que ir, que lo que haya que hablar, lo que haya que decirle, hay una directiva, ¿no? Hay una directiva, se dice en la peña, ¿me entiendes? Que volvamos a hacer, por lo menos los que habemos ahora mismo, que vamos a la peña, somos una piña. Nos está costando mucho trabajo, pero que vamos a seguir trabajando. Pero le pido a los socios y además, nada, al pueblo de Ubrique le pido que todo aquel que quiera ser socio pase por la peña. La inscripción para ser socio está abierta siempre. Tampoco se paga nada del otro mundo. A los jubilados están pagando 3 euros. Y los no jubilados al mes. Y los no jubilados 6 euros. 6 euros, que tampoco estamos pagando mucho. Y allí tenéis su casita. Allí tenéis donde echar un rato muy, muy bueno. Y pedirle a esos socios colaborar. Y a los que no son socios apuntarse, que allí os esperamos. Pues Curro, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Ahora lo más inminente es el intercambio. Tenemos puestas esperanzas en él. Y cuando venga, si vemos a bien, pues te contaremos a ti y a tu emisora cómo ha sido ese paseo por Santi Ponce. Y esa comida y ese flamenco, que seguro que está asegurado, porque ellos lo hacen muy bien y van en masa, porque van 9 y el tocado 10, y ellos pues tienen que dejar en un sitio privilegiado, y yo estoy completamente convencido de que desde el primero al último nos van a dejar en un buen lugar. Nada más, daré las gracias a ti y a Radio Ubrique por la cobertura que nos dan cada vez que necesitamos algo de ustedes. Pues seguiremos, por supuesto, a lo largo de, como decimos, todo el curso, toda la temporada, informando sobre el concurso cuando llegue, pero antes toda la serie de actividades, de eventos que hemos comentado aquí a lo largo de este encuentro. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, esas actividades que llegan y el arranque del curso de la Escuela Flamenca, en la Peña Flamenca de nuestra localidad. Curro, Miguel... Manolo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Si no separas tus envases, el reciclaje.